local todos los domingos. Tu paso por el club Banfield, sabemos que sos una figura reconocida ahí en el barrio, que jugaste ahí en Banfield, en la cancha donde está hoy están haciendo un jardín. Contanos tu historia, lo que viví, qué equipo conformaste, qué mejor equipo conformaste, jugaste en el ascenso, en primera, decinos. Y bueno, la edad que debuté en primera no me acuerdo, Javier, pero yo sé que un gran tipo me puso en primera, un tal Lelo González. Jugué unos partidos de 6, bueno, después ya como vos sabrás, jugué muchos años de 5 en nuestra querida cancha, que bueno, sí, pasó sí. Lo que pasó hoy en día. Sí, claro, a eso es lo que quería llegar. Vos formaste el equipo esa donde vino, ¿te acordás? El Lea, arquero de Boca. Hubo un año, sí, que vino Pantera Rodrigo, Tenaza, no me acuerdo bien, vino uno de los Alves, Galetti, bueno, sí, tuve la suerte de jugar con ellos. Eran ya jugadores grandes, más grandes que yo, deben ser hoy en día. Sí, yo, mira, yo he visto el fútbol de antes, cuando era un pibe ya un poquito grande. Claro, yo ya soy un poco más grande que vos. Claro, y yo lo que siempre digo, yo a estos pibes que están jugando ahora los he dirigido como árbitro. Claro, pero no, yo siempre digo que antes, a mí el fútbol, la gente iba mal a la cancha. ¿Qué te parece a vos? Siempre yo decía, uno que jugó anterior que yo me decía que siempre hubo más fútbol cuando jugaba él que cuando jugaba yo. Bueno, ahora digo lo mismo. Claro. Lo que yo veo hoy, que los pibitos, viste, que no son como nosotros, tienen muchas diversiones ahora. Sí. Cuando yo voy los domingos a ver, viste, cómo es el tema hoy en día, los veo medio por ahí apresurados, o cuando juegan medio violentos, el carácter ya no es el mismo de hablarle a un referí. Claro, yo hoy te veía... Otra cosa que yo veo, muchos referí, no los hablan a los pibes, viste, son muy prepotentes, y viste los chicos de hoy en día, lo que pasa hoy en día. Sí. Es así. Pero bueno, yo te llamaba más por el tema de la historia de Banfield, ¿no? Un club, ¿jugaste en otro club, Piro? Y hubo un año en aquella época del fútbol que cuántos clubes del campo, ¿te acordás que se jugaba el ascenso? Sí. El ascenso, un día Wincalo nos llevó de refuerzo a mí, al Cola Valladares, que lo debe conocer. Sí. Wincalo. Sí, Wincalo, sí. Estuvimos ahí cerca de ascenderlo. Sí, yo en un año. Yo vi una final. Creo que fuimos de sí. refuerzo, pero el segundo año ya no anduvimos tan bien. Escuchá, yo vi una final, no sé si fue esa, en el estadio con Central Córdoba de Santa Lucía. ¿Puede ser? No, eso era antes. Sí, yo me acuerdo que también la vi, pero no en esa que el época. Número no, 9, no, no jugábamos nosotros. El número 9 era el Patón Basualdo. Claro, no, sí, eso fue antes. De... Lo que yo te digo fue unos años después. Claro. Llevaban refuerzo de primera. Ay. En aquella época linda del fútbol. Yo a veces, yo te he visto a vos por ahí, no tan conforme con los equipos de Varadero, pero yo creo que los de Varadero son más inteligentes que nosotros, Piro. No sé cómo es el tema, lo que por ahí, viste que hoy en día está todo tan despelotado que sí. Juegan un día, otros juegan otro claro, día. Yo pero... te digo porque ahora últimamente cuando lo he ido a ver a Banfield, pero bueno, Varadero... Creo que siempre fueron un poquito más mejor ordenados que los de acá, por ahí. A la vista está que salen casi campeón siempre. Claro, no, además tienen dos equipos en el Federal B. Por eso te digo, ¿qué le faltaría al fútbol San Pedro, a la Liga? Sin criticar a nadie, ¿viste? Porque después se enojan, dicen, ah, vos me criticás, no. Uno no. Lo que quiere es lo mejor, puede... ir a la cancha y no pagar. Hoy, escúchame, decime, Piro, yo me como un sándwich de 70 pesos... lo comparto con mi hijo antes de ir a la cancha. Ya no es el mismo, pero bueno, otra no hay. Y en el tema de conformar equipo, vos viste cómo cambió la situación económica hoy en día. Antes a nosotros, sea como sea, algún peso nos daban, ni había gente en los clubes, pero hoy en día tenés que andar para hacer jugar. Si cuánto lo gasto, y viste que la gente, sí. Vos lo sabés. No, pero hay clubes que hay, Sí. Pero bueno, y el fútbol ya no es como antes. Yo no. Te digo porque yo lo veo, el esfuerzo que hacen algunos. Sí, sí. Y bueno, Piro, era una comunicación, vamos a tener todo, viste, a tratar de hablar de fútbol. Te voy a estar llamando cuando juegue Banfield. Yo por ahí cuando necesito información. Hace un rato vine de verlo. Sí, por eso... América, te... Banfield hace unos años atrás, cómo se ponía la cancha, y hoy en día veo, bueno... Sí. Por más que Banfield estos años anda bien, pero la gente ya no es la misma. No, yo me acuerdo que Banfield... yo me acuerdo que jugó una final y llenó el estadio. La gente que era de otro club iba a ver a Banfield. Era, vamos a decir, era el equipo del pueblo. Y sí, acá una barriada muy popular. Claro, pero después lo corrieron algunos, corrieron a la gente, ¿viste? Sí, está brava la cosa. Está hoy brava día. La cosa, sí. ¿Eh? Sí, nos vamos a meter en otro tema donde yo era árbitro y tenía que pasar por ahí los lunes y por ahí tenía que salir voceando, ¿viste? Entonces... mejor escuchar tu historia y de Banfield, de ese el corazón que vos llevás por el taladro. Yo sé que hoy un año a mí me dieron a Pescadores porque un director técnico no me quería y yo fui un solo partido a Pescadores, eso que habían pagado por mí, pero no, yo si no usaba la camiseta de Banfield otra no me quería poner nunca. Claro. En Wincalo porque fue después de que jugábamos en Banfield, una gente maravillosa, pero si no, no. Sí, no, además se debe extrañar y de uno se debe acordar el tema de la cancha, ¿no? No, hay otra como esa. Me acuerdo cuando yo me levanté una mañana, digo, tenía la esperanza de que alguna vez la volvieran a que la volviera a usar, Banfield, y vi las máquinas ahí adentro, bueno, te quería morir, pero ¿qué va a ser? Sí. Es así, ¿eh? Pero eso ya te digo por todo el tema económico de hoy en día, todo, que gente que se pierde, ¿viste? Que ya no está y bueno, pero lo importante es que por ahí está, sigue estando, hoy está puntero y bueno, hay un grupo de muchachos que bueno, la están peleando y por ahí ojalá que se le dé el campeonato, ¿no? Por eso que te digo, hoy en día está duro, pero bueno, los felicito a los que andan y ahí estoy contento porque por lo menos participa. Bueno, y ojalá que la gente vuelva a la cancha, eso es lo principal. Bueno, te quiero agradecer, Piro, y seguir viendo tu Boca, que, bueno, va en racha y racha, ¿no? No. Ah, sí, ahora estoy acá hablando de afuera, pero iba ganando 3-0. Pero bueno, nosotros un campeonato de acá no... ¿Qué? No, Boca... no festeja mucho. Nah, Boca tiene que volver a lo Libertadores. Internacional. Sí. Bueno, Piro, gracias. Bueno, no, Javier. Gracias. Nos vemos, chao. Chao.